Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Buenas noches, acá estrenando cartelito luminoso que ilumina nuestros días y nuestras noches. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo le va mi correligionario, mi camarada, el hombre Marcelo Agüero? Qué presentación, Dani, ¿eh? Es que estuve mucho escuchando el programa de Gabriela. Por las dudas escuchá, entonces vengo acá allá arriba, ¿viste? Sí, está bueno el programa de Gabriela. Ah, ¿creí que me iba a decir que está buena Gabriela? No. No la conozco. Ah, bueno. ¿Cómo pero anda? Escucho su programa y me gusta mucho. Escúchenlo, ¿eh? Escúchenlo. ¿Cómo anda, Marcelo? Bien, ando re bien. ¿Cómo lo trata esta noche fría? Con mucho abrigo y bien, tranquilo. ¿Tiene ganas de dedicarle el programa a alguien? Sí, a todas las personas que no tienen un hogar, que están en las calles. Sí. Recién veníamos para acá y vi a una abuelita que estaba ahí al frío, pobrecita. Y yo me acuerdo de mi abuela, que en paz descansa. Que no sé, me acuerdo de ella porque veo a una señora mayor, entonces me acuerdo de ella. Está. Pero no, bien, ando bien. Le quiero dedicar porque es un problema social. Exactamente. Que lo ves en la calle todos los días, siempre hay más gente en la calle y eso a mí me toca y le quiero dedicar este programa a ellos. Bueno. Para ellos está dedicado este programa. ¿Cómo Dale. Anda, Cristian? ¿Cómo Hola anda el hombre de José Cepaz? El hombre de Ishi. Bien, bien, acá andamos, Dani. Todo bien, Marce. Acá andamos. ¿Qué hace, Cristian? ¿Cómo andas, Marce? ¿Bien? Bien, todo bien, Cristian. Contento de estar otra vez acá en la radio. En radio hace Galáctica. Calor acá. Y sí, acá adentro hace calor, pero afuera esta noche la verdad que... ¿Qué noche, hace mucho té, ¿no? frío, sí. ¿Qué? ¿Para un té? Bueno, ¿y usted cómo anda? ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? Y yo le quiero dedicar el programa a la bandera. ¿A la bandera? Sí. Porque ayer fue el Día de la Bandera. Yo le voy a dedicar este programa a la Libertad de Milagro Sala. Seguimos esperando de que quede libre la compañera. Vino la Comisión de Derechos Humanos, entrevistó. Lo escondieron un poco, un testigo trucho que tienen adentro de la gobernación, porque esta gente es así. Pero bueno, le dedico el programa a Milagro Sala. Y le doy paso a ella, a la voz, a la sonrisa de este programa, a Malena. Hola, muy buenas noches, oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Malena? Bien, con frío. Qué bien que gripada. Se la escucha. ¿Sí? Se la escucha bien, se la escucha bien. No me siento muy bien, estoy como pero en el no rango importa, de esa no gente. Parece. Estoy en el rango de esa gente que se está por engripar, porque hay muchos que están engripados. Yo pensaba que estaba en el rango de la gente que se va a quedar sin casa. Ay, no lo sé todavía, por no, Dios. No, no, por Dios, no, no. Ya es cada vez son más. Bueno, yo le voy a dedicar en esta noche fría. Nos estamos haciendo un cafecito, quiero contarle a los oyentes. Primero, gracias Gaby por dejarnos el espacio. La verdad que vos siempre lo dejás igual, aunque haga frío, calentito. Y le voy a dedicar el programa a todos los padres que el domingo pasado estuvieron festejando su día. A los padres que están y a los que ya no están. A esos que hacen de padre, a las madres que hacen de padre, a los hijos que hacen a veces de padre de sus padres. Bueno, nada, al día de la familia, digamos, para no coagularlo solo en los padres. Claro, porque es una visión machista, ¿vio? Esto de dedicar, diría la feminista, porque viste que están como locas las feministas, entonces todo está mal pensado. Yo pensaba en la noche de las narices frías. Tengo la nariz muy fría. La tenés colorada, dale. Sí, del frío. Es que tendría que comprarme un pompón como estos que tienen los micrófonos para ponerme la nariz, para que no se me ¿te entra con eso? Qué sé yo, lo sé, pero no me quedaría bien, ¿no? Y sí, no. Te quedaría de 10, Dani. ¿Qué sé yo? De color rojo. Obvio. Claro. Negro disimula mucho. Claro. Bueno, empecemos con este programa. Hablamos del 20 de junio. Cristian le dedicó el programa a la bandera, que no es una señora que lava. Eso era otra. No. A la bandera. Claro, por eso. Porque yo, si no podía ser a la bandera del río. Claro, a la lavandería. Claro. Malena, ¿qué tiene sobre la bandera? Tengo algo sobre la bandera. Principalmente hay que decirle a la gente que, y a muchos de los que todavía no saben, que nosotros tenemos una bandera propia de identidad nacional que marca nuestra cultura, nuestros principios, nuestros ideales, nuestro proyecto de independencia, ¿no? Nos representa. Una bandera es muy importante para nuestro país, pero más por lo que representa esa bandera y por la historia de lucha que lleva. Para todos esos funcionarios que no le dan mucha pelota a la identidad nacional. Belgrano. ¿Quién fue Belgrano? Belgrano, el 20 de junio de 1820, moría en Buenos Aires en la pobreza extrema, asolado por la guerra civil. Y además de ser el creador de la bandera, Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas cosas que hizo Belgrano. Claro, porque Belgrano fue un gran soldado también, y también fue un periodista importante, creó un diario. La verdad que nos cuesta mucho reconocer a nuestros líderes, y casi siempre mueren en la pobreza, con mala prensa, igual que... porque esto como de, Mariano Moreno. Exactamente. Porque esto de que los medios arruinen gobiernos y a personalidades buenas del país, no pasó ahora nada más, pasó siempre. Pero bueno, hoy es el Día de la Bandera, o sea, ayer fue el Día de la Bandera, fue un día importante. ¿Se acuerdan cuando iban al colegio? Sí, ¿le gusta mi escarapela? Me encanta, es re qué linda. Qué buena, ¿viste qué buena es la, que está? Es la escarapela del Bicentenario. Es la, sí, es esa. ¿Usted fue abanderado alguna vez, Marce? Me pusieron de tercera escolta, pero me mandé una travesura y me sacaron de tercera escolta. ¿Mientras estaba ahí? No, me dijo, vos no vas nada. Qué malas que eran las maestras. Las maestras no podían entender que uno fuera chico y que se divirtiera, ¿no? Claro. Claro, éramos jóvenes, teníamos que divertir. Claro, aparte todos los alumnos tendrían que tener derecho a ir a la bandera. No tendría que ser una cuestión solo de nota. Solo de estatus, ¿no? Porque parece que a la bandera van solos los que tienen un estatus importante dentro del colegio. Los pobres pibes que les costaba un poco más estudiar, que tenían algún problemita de conducta como nosotros. Porque pobre limita, ¿no? Este problemita que tenemos nosotros ahora no nació hoy. Siempre tuvimos estos problemitas de conducta. ¿Usted, Cristian? Yo izaba todos los días la bandera. ¿Por? Me gustaba izar la bandera, ir a izar la bandera. O sea, te elegían y ibas a la mañana bien temprano, eran 7:30 de la mañana, y izabas la bandera, ¿viste? Y cantabas la Aurora. Aurora. Sí. Era de esos que izaba la bandera y se cagaba de frío mientras izaba la bandera. Claro, y lo mandaban afuera. No, había la formación, estaba en un tinglado en un gimnasio. Y afuera estaba en el patio, en la otra cancha, estaba la bandera que se izaba, ¿viste? Y un frío así. Ay, eso sí es ser un buen alumno, ¿eh? Pero nunca fui abanderado. Usted la izaba todos los días, pero nunca... No. Yo tampoco, nunca fui abanderado. Fui escolta. Era promedio 7. A veces, de vez en cuando me sacaba un 9, un 10, pero... Yo fui siempre a la 7, 8. Yo quiero decir, yo fui a la primaria a dos escuelas, a la primaria, porque fui a jardín a otra, pero a la escuela 41 de Avellaneda, y ahí no ibas por promedio a la bandera, ibas por comportamiento. Éramos todos tan bravos que solo por comportamiento. Claro. Y una vez que me quebré el brazo, casi fui a la bandera, pero no, con brazo roto después me... No tenía ganas de hacer nada con el brazo roto, parece. Ese ruido que se siente es Malena batiendo el café. Claro. Yo pensé, digo, bueno, ahora ya está batido. Bueno, y después en Jardín de Infantes también fui a la bandera. ¿Ah, sí? Sí, Jardín de Infantes. Después nunca más. Pero también la izaba porque tenía más fuerza que otros. Claro. Porque tenía compañeros que eran como más debiluchos. Y era el cordón ese pesado cuando hay viento. Sí, sí, sí. ¿Usted, Malena, fue a la bandera? No, yo no fui nunca a la bandera. Era buena alumna, pero no iba a la bandera. Generalmente iban también los que tenían los padres como muy ahí incorporados en la gestión de la escuela y todo eso. No, yo más bien siempre me quedaba... veo que cuando uno está llegando tarde, se está izando la bandera y uno se tiene que parar como donde estés. Bueno, sí. Generalmente siempre me quedaba ahí detenida en la mitad del patio. O te quedabas en la entrada, ¿no? Sí, ahí que no te dejan caminar, que te tenés que quedar clavado a donde haya llegado el camino. Es complicado eso, porque en los pueblos, por ejemplo, veo que recién dije que fui a la primaria en Avellaneda, y terminé los dos últimos años en Corrientes. Y después fui a la secundaria unos años en el pueblo. Cuando se izaba la bandera a las 6 de la tarde, que era la salida, o se bajaba, qué sé yo, no sé cómo se llamaba, arriaba, ahí está. El pueblo se paraba. Vos ibas en el auto y se izaba se estaban bajando o izando la bandera, y la gente se paraba el auto en el medio de la calle, se paraba. Había un respeto. Ah, un respeto impresionante. Claro, sí, viste los curas ahí en Itatí. Entre los curas y los militares de la época te quemaban si no te parabas. Y estabas al horno, qué sé yo. Claro. ¿Qué es para usted la bandera, Cristian? Y para mí es como una representación, un símbolo, algo simbólico que representa a nuestro país. No sé, algo de eso. ¿Y para usted, Marce? La bandera está en la sangre, Dani. Es roja. Es roja. Es algo que no se puede describir porque yo me acuerdo que hacía judo. Y iba a representar a otros países, por ejemplo... ¿A Argentina en otros países? Nunca salí de Argentina, pero iba a representar al país en Formosa, ponele. Sí. Y me llevaba mi bandera y quería ganar y que la bandera se ponga en primer lugar ahí. Como un orgullo. Sí, me acuerdo que competimos con brasileros, con paraguayos, había de Uruguay también, todos en Formosa. Y estuvo muy lindo, la verdad que la llevo mucho la bandera, porque es lo que nos representa, lo que... Es como una identidad, símbolo. Una identidad. Es la identidad de la Argentina. Sí, para mí también es lo que marca como la identidad nacional. De hecho, la bandera fue creada para diferenciarnos de los españoles cuando estábamos en lucha para poder independizarnos. Entonces se creó como un distintivo diferenciado para que no se confundan en la batalla. Y me parece que lo que representa es la identidad de un pueblo que quiere ser independiente de otros poderes, ¿no? Yo creo que a mí me gusta juntar pelotudeces y les iba a contar. Creo que hay varios países de América Latina que tienen la bandera celeste y blanca. Panamá es uno de ellos, ¿no? Tiene azul, rojo y blanco. Nicaragua, El Salvador, sí. Guatemala. Son países donde la Argentina ayudó a liberar de una manera o de otra y en conmemoración a ese respeto por Argentina, a sus banderas les pusieron el celeste y blanco. ¿Lo sabían? Ah, mirá, no lo sabía. Hoy aprendimos algo nuevo con el gordo libro Petetoro. Como San Martín, Libertador de América. Sí, San Martín, con varios movimientos que hizo, entre ellos conseguir buques para liberar esclavos que venían del África, llegó hasta California, a la California del Zorro, donde también ayudó a liberar California del dominio español. ¿Sabían eso? No sabíamos. Gracias. Es un genio, Dani. El libro gordo de Petete. Claro, gracias. Es que me gustaba la historia, estudiaba un poco. Era lo único que me gustaba, lo único que estudiaba. Pero bueno, qué sé yo, a mí la bandera me da emoción, como dice Marce, y me parece algo representativo. Por otro lado, yo no pienso que que tenga que haber divisiones y banderas no, en por partidos en políticos América. No tiene que ver, que la bandera es una. Sí, no, pero digo, como América Latina, yo creo que toda América Latina tendría que ser un mismo país, un mismo... Que no haya tantas fronteras. Claro, exactamente, si somos todos hermanos. En realidad los seres humanos somos todos iguales y estaría bueno que la bandera a veces hace como una división bastante complicada en nosotros, ¿no? Hermanos sí, hay... latinoamericanos. El otro día me encontré explicándole a mi hijo algo tan básico. Se ve que en el medio de este proceso social que estamos viviendo hay que volver a explicar algunas cuestiones como que ya estaban como dadas de por sí. De por qué no había, o sea, en esto que se dice, bueno, hay que sacar a los inmigrantes del país, ¿no? Que muchos funcionarios están como repitiendo. Me encontré explicándole que los que residían en otros países y vivían en nuestro país eran hermanos latinoamericanos y que durante mucho tiempo se luchó para poder estar unidos y poder tener políticas en común. Claro, lo que pasa es que bueno, a esta gente le gusta también hacernos olvidar de esto, de la hermandad de los pueblos, ¿no? Porque si nos peleamos entre nosotros, nos devoran los de afuera. Como dice Martín Fierro. Exactamente. Hablando de Martín Fierro, después tengo una para contar. Cuéntemela ahora, dele. ¿Tiene una en serio? No, después se la cuento. Dale. No me diga que fue invitado. No, bueno, no quiero preguntar. No, si usted quiere esperar, yo lo espero. Sí. Pero después. No me diga, no lo puedo creer. ¿Qué? Se va para arriba, Marce. Se va para arriba. Vamos una para... Sí, dígamelo. Para la bandera argentina que se flamee más que nunca. Tengo esta noticia. La Cruz Roja comenzará la identificación de los soldados NN enterrados en Malvinas. A 35 años de la infame guerra con Inglaterra y tras largas negociaciones que comenzaron en el 2011, una misión de la Cruz Roja Internacional comenzará este lunes la exhumación de 123 de las 237 tumbas que se encuentran en Darwin, en las que permanecen los caídos de Argentina. Sus lápidas llevan la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Así que van a estar la Cruz Roja Internacional. Va a estar viendo quiénes eran esos nenes que están enterrados sí. Ahí sin saber quiénes son, ¿no? Sí, son... Hay 237 cosas... van a haber 123. Hay cosas que son irreconciliables, qué sé yo. A mí lo que ha hecho el gobierno inglés con nosotros, con los soldados, me duele, pero a veces pienso que la culpa no fue solo de los ingleses, ¿no? O sea, nosotros necesitamos nuestras Malvinas, las Malvinas son nuestras, las queremos, pero llevar chicos a una guerra fue culpa de la dictadura militar argentina. Y esas cosas son irreconciliables, son cosas complicadas, ¿no? El ser nacional fue... engañado, envalentonado por este tipo diciendo sí, que va, pues sí se puede, me hace acordar el sí se puede de ahora. Y en realidad, nunca podíamos pelear contra una potencia bélica tan importante, ¿no? Y mandamos a niños a morir seguro. Y es complicado eso, ¿no? Yo pensaba en esto de la reconciliación. ¿A usted le gusta reconciliarse, Marcel? Yo me reconcilio siempre, Dani. Yo me reconcilio siempre, ¿sí? Dani, sí. ¿Con quién? Con el mundo. Yo me enojo y me reconcilio con todo. Yo quiero estar bien con todo el mundo. Pero usted es facilito. Se pelea y se reconcilia. Y me rápido. Reconcilio, sí. Las reconciliaciones son difíciles. A mí hay cosas que me cuesta reconciliar. Digo, a mí cuando ya hay cosas que me hinchan un poco, me cuesta reconciliar y ya está todo bien, pero ya no nos reconciliamos. Ponés como una distancia. ¿Qué sí. Tipo mi ex mujer o algo así? No. Pero hay cosas con las cuales no comparto y no transo. O sea, si vos haces algo que a mí no me gusta y una vez, dos veces, otra vez y lo seguís haciendo, bueno, ya está, no te banco más en esa, ¿entendés? Sí, Dani, lo entiendo. ¿Qué sé yo? ¿A usted, Cristian, le pasa lo mismo? Sí, me pasa exactamente lo mismo que a vos, Dani. Ya no... Pero bueno, o sea, soy, o sea, ¿cómo te puedo explicar? No me sale la palabra. Bueno, ¿rencoroso? No, rencoroso no, no. O sea, me reconcilio también. O sea, soy reflexivo también. Y interpreto cuando se puede perdonar a una persona si es que te traicionó o se portó mal con vos. Pero si te lo hace una, dos, tres, cuatro veces, como vos decís, ahí ya pongo una distancia y digo, no, claro, pará. Claro, porque no se puede, ¿no? Es como el perro, cuando te muerde más de tres, cuatro veces, el perro claro, no aprendió. Claro, porque a veces te toman claro. Por, no quiero decir la palabra, pero no, te toman... No, te la toman, ¿viste? Si no por... la quiere decir, no la diga. Bueno. Usted, señora, señorita, cuénteme. Bueno, yo parecido a ustedes. Puedo llegar a perdonar, pero lo que me hicieron como que quedó ahí guardadito en ese lugar, en el cajón de los... De los recuerdos que uno siempre tiene ahí a mano para sacar claro. Ahí la jugada de cartas. Eso es lo peor que hay, porque no podés pisar el palito, porque donde lo pisaste dices, ¿vos te acordás de esto? Claro. ¿Te acordás de lo que me hiciste el 24 de febrero de 1900? Lo tenés guardado en el bolsillo, sí, digamos. Las mujeres en eso son especiales. Sí, sí, sí. Cosa que a nosotros, yo a mí me pasa, por ejemplo, me acuesto recaliente con mis hijos, me peleo porque me contestan mal, porque hacen cosas que están mal. Y me acuesto así que digo, mañana los mato. Y a la mañana me levanto, hola mi amor, ¿cómo estás? Te hago el desayuno, me olvido. El dormir me hace olvidar. No, no, yo no, yo tengo guardadas cosas, pero... Yo las saco en el momento oportuno. No se olvidan. Mucho bandera, mucho nacional, mucho argentino. Vamos con un temita, ¿tiene ganas de escuchar la argentinidad la al palo? La argentinidad, sí, al palo, de la Bersuit. Al palo. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí en francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Seminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación, brota el encanto del suelo argentino. Checa

Yo sabía quién iba a ganar, hasta el Martín Fierro de Oro, todo. ¿Usted sirvió comida o sirvió otra cosa en la mesa? No, no, mejor no hablemos de eso, bueno. Malena. Mire, resulta que Diego Brancatelli le regaló a Jorge Lanata un regalito para cerrar la grieta. Le regaló la mini Cristina de la suerte. Se enojó mucho el gordo. ¿Lo vio eso? Sí, cómo no lo voy a ver, Dani. Después Nancy Duplá le dedicó su Martín Fierro a las víctimas de la nueva Argentina, esta que cierran fábrica. La actriz se subió al escenario para recibir su premio como mejor actriz protagonista de ficción diaria, que hizo el papel en La Leona, ¿vio? Y aprovechó para realizar una dura denuncia en contra del cierre de fábricas. Mirá La Leona, se llevó un montón de premios, ¿no? ¿La Leona? Sí. La Leona salió al aire poquito después que ganara la nueva gestión, previo a que se empiecen a cerrar las fábricas, ¿no? Como anticipando un poco ese movimiento social, ¿o no? Sí, sí. No, me quedé pensando si lo de nueva gestión lo decía en serio o era una ironía. Pero bueno, porque gestión. ¿Qué hace cuánto que está? ¿Qué? Esperando la gente. Qué sé yo, no sé, está esperando que gestione nueva algo. Gestión, dice, pero es más vieja. ¿Dónde quedó la gestión? ¿Dónde quedó la gestión? No sé, me parece que entre o la digestión. Sí, es más como una digestión, porque después de la digestión viene la cagada. Y sí, perdón, es algo así, es una cagada. A lo mejor la gestión era esa, armar el armado de los globos para que todos salieran a ver cómo salía la fiesta, el show de... qué sé yo, ayúdeme, no sé. El show tiene que continuar. Y se nos tentó Cristian, que no puede hablar. Sigo yo mientras. Gerardo Romano convocó a la unidad ciudadana en los Martín Fierro, sí. Llamó a que, bueno, ayer vayan todos al acto de Cristina en Arsenal, que fue multitudinario, además, ¿no? Qué bueno. Mira, Gerardo Romano trabajó también en el Marginal, que ganó el premio Martín Fierro de Oro, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El Marginal, muy buena esa serie. También ganó Miguel Ángel Solá y Mirtha Legrand. Mirtha Legrand, que... la diva de los almuerzos dijo, este va a ser mi último Martín Fierro. ¿Sabrá que se va? Dijo, le tocó a Ernestina. ¿Que se va o que se va para el cielo? Por eso dice, le tocó a Ernestina, la próxima soy yo, dirá. Mire si me pasa a mí, no vengo el martes que viene. No joder. Dale. No, yo no quiero joder, pero viste cómo es. Le dieron el Martín Fierro de brillante, algo así. Sí. Claro, porque como no ganaba nada... le dieron uno de brillante, sí, ¿te imaginas? Sí, le dieron uno nuevo. Claro, la nariz de platino de Cacho Fontana le pueden dar, qué sé yo, no sé. Igual Mirtha un poquito siempre dice lo mismo, que es el último, pero siempre vuelve. Le inventan un Martín Fierro para que vuelva. Yo soy el único que cumplo, digo, este es el último. Y es el último, ¿verdad? Seguí cumpliendo. Bueno, nada, la cuestión es que a Mirtha le dieron el Martín Fierro de brillantes, como dice... ¿cómo se llama? Cristian, perdón, que me colgué. Y a Susana Jiménez le dieron porque ya hace 30 años que está en la conducción. Ay, por Dios, ¿30 años ya? 30 años, sí, mirá, en la conducción, porque la conducción. Hacía películas y... O sea, hace 30 años que vivimos con Susana Jiménez en la televisión y es fuerte. Sí, la verdad que es muy fuerte porque es complicado. Está gordita, está linda, ¿no? ¿Te gustó? A mí me gusta la gorda. Para agarrarla así, que me dé el calor de la grasa. Para hacer cucharita. Para hacer cucharita también, como dice Cristian. Es friolento usted. Bueno, a mí me emocionó mucho Andrea Rincón, que ganó el Martín Fierro por La Leona. Y ella estaba súper emocionada también, ¿no? Creo que no esperaba ganarlo. Y bueno, se rumoreaba que estaba de novio con el músico de Capanga. Pero al momento que le la ternaron y que finalmente ganó el Martín Fierro, le dio un súper beso ahí en la mesa antes de levantarse a buscarlo. Sí, con el mono. Sí. Después se levantó, fue a buscarlo, habló, dijo que estaba muy nerviosa, que no se lo esperaba, que se lo agradecía a su papá, que siempre le había dicho que podía hacer lo que ella quisiera y seguir buscando su sueño y su deseo. Y le agradeció a Pablo Echarri y a Nancy Duplá por haber visto en ella esa beta de actriz para ese personaje, como para a ver, que le dieron la oportunidad para poder desarrollarse como actriz en ese personaje que no muchos habían visto esa beta en ella. Sí, el premio Revelaciones. Además, ella es una persona que luchó bastante, ¿no? Que tuvo bastantes problemas, complicaciones, y la pudo remar, ¿no es cierto? Pudo salir adelante. Me gustó. ¿Usted tiene más del Martín Fierro? Sí. Y cuéntemelo. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Le puedo contar cualquier cosa? ¿Quién, para usted, quién fue la mejor vestida? Esta chica... Cipolitaki. La Vicky. Sí, la ex Vicky. Del Petizo. Sí, la ex del Petizo. ¿Qué tendrá el Petizo? Estaba con algo transparente y le quedaba perfecto. Se la criticó un poco, Se la criticó. Con una bufanda, no sé qué tenía, tapaba ahí un poco, pero está re bien. ¿Usted le fue a servir a ella? ¿Eh? ¿Usted le fue a servir? Sí, sí, yo le serví y casi se me caen todos los platos, todo. Me puse nervioso. Vio, hablando de servir, vio que vino San Falopi, como dice Carlito Zaira, en su programa, San Paoli, y fue a hablar con el presidente, con M&M, y le avisó, mirá que yo soy del otro palo, y él dijo, está todo bien, dijo M&M. Y hablaron de fútbol durante una hora y media, fueron con Angelici, con el Chiqui Tapia, y comieron milanesa con puré. Digo, qué rico, ¿no? Te tienen que invitar a la casa de gobierno a comer milanesa con puré. Milanesa con puré como en mi casa todos los días. Bueno, pero no, el ajuste. ¿Qué se espera? El ajuste también llegó para los invitados. No hay para todos. No sé, complicado. Y capaz que era de Pelleto. O de Lomito. Ah, de Pelleto. Ahí está. De Lomito. ¿A usted le gusta la milanesa de Pelleto? Sí, el Pelleto me encanta. A mí, es muy caro. Sí, pero a mí me da, el Pelleto me da... ¿Cómo le puedo explicar? Como que no tiene el sabor de la carne dura. A mí me gusta la carne dura. Ah. Con todo respeto. ¿Qué está diciendo, Dani? Sonó medio feo. Clavar los dientes y que se le queden ahí. Hincar los dientes, sí. No, que la milanesa del hospital está buena. Es media... Es durita. Sí, bueno, tampoco tanto. Porque, a ver... Una, ni mucho ni poco, digo, hay el término medio, ¿no? Se pueda cortar. Que los dientes puedan como cortar. No, me vayas a acordar. Los chinchulines. Se quemaron los chinchulines. Se quemaron los chinchulines. Hicimos un asado y se me quemaron los chinchulines. Marcelo no me lo va a perdonar nunca. No, se lo perdono, pero la próxima vez los hago yo si quiere. Sí, perdóneme. La próxima vez, si yo, hay. Yo los hago, sí. Si hay problema, sí, sí. Al precio que está el chinchulín. Sí, va a ver. Y bueno, vamos en esa. ¿Qué tiene, Male? Porque veo que Cristina, usted tiene algo sobre lo de las pensiones. Porque Cristina denunció que Macri y Stanley frisan las solicitudes de pensión, ¿no es cierto? Sí, bueno, un poquito lo que estábamos hablando hoy con el equipo acá de la producción cuando hacíamos el programa. Por un lado, nadie tiene una cifra exacta de cuántas son las pensiones que se dieron de baja. Algunos dicen 887.000, otros dicen 130.000. 70.000 decían. 70.000. Sí. Y también nos quieren hacer creer durante estos últimos días que fue una equivocación. Pero ¿fue una equivocación con una pensión? ¿Fue una equivocación? ¿O digo, fue un plan? Porque salieron criterios enunciados desde el Ministerio de Desarrollo de cuáles iban a ser las pautas de aquellos que no. Con los cuales no iban a cobrar pensión. O sea que no fue una equivocación, fue algo que estaba planeado de antemano y que tenía un objetivo. Pero bueno, como nos quieren hacer creer que se equivocaron y que es de improvisación, la verdad es que me parece grave eso desde el punto de que millones de personas fueron a cobrar su pensión y al momento de ir al cajero no la encontraban en el banco y la verdad es que nunca se les avisó, nunca hubo un trámite administrativo, nunca tuvieron derecho a una defensa, con lo cual es doblemente un perjuicio. Por un lado, que le quiten la pensión indiscriminadamente y por el otro lado, que no tengan ni siquiera derecho a una defensa ni un trámite administrativo. Y por otro lado, varios son los criterios que establecieron como para que las personas con capacidades diferentes, algunas, no pudieran cobrar su pensión. Y uno de los criterios eran aquellos que disponían auto. Ahora digo, ¿una persona con capacidad diferente no puede disponer un auto? ¿Por qué? ¿Y cómo hace encima, para...? Encima, los colectivos, los trenes, ¿no están de forma adecuada? Como para totalmente, subir una silla de rueda. Totalmente. Los medios de transporte no están preparados muchas veces para que las personas con capacidades diferentes puedan trasladarse. Entonces, ¿cómo hace esa persona para llegar a su lugar de tratamiento, para llegar a su escuela, para llegar al centro de formación, para llegar a la farmacia, para llegar al médico? ¿Cómo se traslada? Le quiero preguntar a la gente que se le ocurrió poner ese ítem. Y además, si no fuera para trasladarse, ¿no tiene derecho a tener un automóvil? ¿Eso es motivo de sacarle una pensión a alguien? Aparte, yo creo que con la pensión no compró el auto. Habrá comprado con un donativo, algo que le dio la familia. Y ahí tenés si lo cobró tu auto. Totalmente, pero si lo cobró con la pensión, ¿cuál es el problema? Sí, la verdad, ¿no? O sea, ¿es motivo para sacarle a alguien su pensión, para dejarlo sin obra social, para dejarlo sin su asistencia de un día para otro, para dejarlo sin un plan de medicación, aparte, para medicación, dejarlo sin tratamiento? No, dejá la medicación y te volvés loco. Bueno, con lo cual, nada, estos últimos días me dediqué a eso, a ver cómo los medios de comunicación nos querían hacer creer que había sido una equivocación. Y me parece que esto no hay una equivocación, hay un plan. El otro día se fotografió en el diario Página 12 la cantidad de cajas con expedientes atrasados y archivados. Es como que lo van dejando pasar y que pase, que pase, que pase, y parece que así se creen que se van a olvidar. El voto ganado, si yo le digo el voto ganado, ¿a qué le hace referencia a usted, maestro? A usted, Cristian, le dice. ¿El voto ganado? El voto ganado. Y la verdad que no sé, Dani. No es el voto de una vaca, ¿eh? El voto ganado. A Stolbizer, que dijo, este es un gobierno de insensibles y ajustadores. Perdón. Stolbizer no es parte del gobierno, no está dentro del gobierno actual. Si a mí no me diera asco pensarlo, creo que tiene una pata en cada lado. Bueno, es como el péndulo, se va para un lado y para el otro y le cuesta anclarse en algún lugar, pero es más de la gestión actual que de otra gestión. Digo, su pensamiento, el que muchas veces manifestó en los medios de comunicación, no tenían que ver con estar del lado de los derechos de los ciudadanos, del pueblo, de la participación colectiva. O sea, para mí es ¿cómo se llama? A ver, una masista de la última hora, porque se prendió ahora con Massa. Es de esa gente veleta y además tiene un delirio querellante, agudo, porque todo el tiempo está denunciando a alguien. Sí, denunció un montón de veces a la expresidenta. Sí. Para mí es como la continuación de Carrió. Como la hermana melliza, pero sí, flaca. Sí, sí. Es como la que le dejó la herencia. Sí, igual el Carrió, viste, que también le manda fruta todo el tiempo. Che, ¿le sacaron la pensión a la vicepresidenta? No sé. ¿A Michetti? No, me parece que no, ¿eh? Para mí que hubo mano rara ahí, ¿eh? ¿Usted dice? No sé, me parece, Dani. El que dijo qué mal la estoy pasando es Gastón Gaudio, que parece que está imputado porque le pasaron el dato que iban a subir algunas acciones y él y un amigo invirtieron ahí unos dineros y hay un quilombo importante porque parece que muchos funcionarios. Pero eso lo hace mucha gente, Dani. Yo no. ¿Usted lo hace? Nosotros no, pero los que tienen dólares sí. Ahora digo, si existiera TBR ahora, estamos fritos. Porque digo, la vicepresidenta salió en un video diciendo que nunca le iban a tocar las pensiones a las personas con capacidades diferentes. Y ahora, no solo que le tocaron las pensiones, se las quitaron. Y además dijeron que no necesitaban cobrar pensión porque podían emplearse cuando no hay empleo para... Digo, no hay empleo para nadie. Menos hay capacidad en el Estado para tomar a personas con capacidades diferentes. A mí me preocupa a veces usted, Male, porque ¿se acuerda de la propaganda de Walter de Telefónica que revivía en un tiempo y volvía a la casa? Con los Walkman. Claro, porque Male viene y dice, si existiera TBR, todos los sábados da TBR, Male. Bueno, a lo mejor me quedé con el viejo. Ella no mira televisión por eso, porque ella escucha radio todo el día, porque está en contra de la tecnología. Estoy peleada con la televisión. ¿Usted está peleado con la tecnología y la televisión o no? A veces sí y otras veces no. Pero yo me quedé con algo, o sea, sí. Miquetti. Devuélvalo si, vice... devuélvalo si se quedó con algo, no, eso se va para robar. Ya no se devuelve nada acá. ¿La vicepresidenta le preguntó al presidente si le sacó la pensión? No, está esperando a fin de mes ir por el cajero. Ah. No, no sé si va ella al cajero, porque no entra. Pasa que nuestro presidente no sabe, porque él se tomó esto. Él no sabe. Él se tomó no el feriado nada. Puente. No sabe nada, no sabe cuánto cobran los jubilados. No sabe. No sale el boleto del colectivo. La leche, no sabe. Es verdad lo que dice usted, ellos, los funcionarios, se tomaron todo el feriado. El director de una institución que yo conozco, hoy tampoco vino. ¿Mario? No. Estamos hablando, por ejemplo, la gente de la provincia, las autoridades de la provincia, se fueron a un retiro espiritual. Todos, hasta hoy, a la tarde, no sé. Yo, tomando la impronta del programa anterior, en esos retiros espirituales de la gente, ¿se dan todos con todos? No sé, depende. Por ejemplo, algunos se purifican, otros se encierran todos en una carpa y empiezan a purificarse con el calor de las piedras, no sé. No, yo le pregunto si se daban. Vio como, si da para darse, bueno, así. Me lo imagino... en qué consiste ese retiro espiritual el que fue la gente de la provincia, no dijeron mucho. No sé, porque me imagino las parejas, por ejemplo. ¿Usted se imagina a pareja? Sí. ¿A quién se imagina, por ejemplo? Y no sé. No, dejémosla ahí. Antes que censuren este programa, vamos a descansar un poquito y le voy a contar que hoy, como... antesala del día de... o antesala se dice, pasado el día de la bandera, traje a Sumo. Qué buena banda, Sumo. Sí, una banda de la puta madre. Sumo estuvo armada por Alejandro Sokol, que falleció, Diego Arnedo, Germán Dafoncio, Luca Prodan y Roberto Pettinato, que fue un par de veces, ¿viste? Pero él se cree que se fue que a tocar el saxo. Claro. Sumo nació y murió con Luca. Luca, que había nacido en Roma, y en 1981 aceptó la invitación de un amigo para venir a Córdoba, a Nono, a descansar y purificarse un poco, como los del retiro espiritual. A Nono, yo conozco los Nonos. Sí, muy lindo los Nonos. Vio que sí. El otro día hablamos de lo que está significaba. Está cerca del límite con San Luis, me parece. Sí, cerquita, no muy lejos. No sí. Muy lejos. Está ahí entre cerca de Mina Clavero, sí. De Las Rabonas. Hay aguas termales en los Nonos. Sí, obvio. Obvio. Es que Luca venía muy picante con la heroína. Sí, bueno, entonces venía muy mal. Vino a descansar, pero al poco tiempo se fue a Hurlingham. Y en Hurlingham formó, allá por 1981, Sumo, que debutó en 1982 en un pub de ahí del Palomar. Su primera tocada importante fue en el Rock del Sol a la Luna, en el Club Estudiante de Buenos Aires, ¿sí? Y asistieron 20.000 personas, ahí tocaron bandas importantes como Baglietto, Orions que escuchamos acá, Riff, Los Violadores. ¿Escuchaste esa Sumo en vivo? Fui muchas veces a verlo. Qué bueno. Fui a Cemento, fui al último recital de Sumo en el Estadio de los Andes, en Loma de Zamora. A los dos días falleció Luca después de ese último recital. Ahí en la calle Santa Fe y Boedo. Exactamente. Yo vivía en la esquina. Ah, mire. Y... también tocó, como lo más importante, en 1988, que tocó en el Chatoc. La discografía de Sumo tengo en 1985, Divididos por la Felicidad, en el 86, Llegando los Monos, Hasta el Chabón en el 87, Fiebre en el 89, Greatest Hits en el 91, y después salió La Colección, después salió Corpiños en la Madrugada en el 92, y Obras Cumbre ya en el 2000. Cuando Lucas falleció se armaron dos bandas, Dividido las pelotas, pero vamos a escuchar a Sumo para seguir con la bandera. Yo quiero a mi bandera, ¿le parece? Don Nicolás Mogia, operador. Escucha Dani, escucha. Rastaman, I ain't no Rastaman, come to town. I come with mi bandera now. Take it down, say. We'll cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. Que me pisen. Que al que le andan pisando los talones es a Boca, pero esta vez Banfield, ¿no? Ganó 4-0, Boca, Dani. Sí, pero Banfield está muy cerca, ¿no? Sí, sí, ganó Banfield y está ahí. ¿Cuánto ganó, sabe? No, no sé. Ah, no, yo tampoco. Yo vi a Defensa y Justicia que le ganó 3-0 a Tucumán. A Atlético Tucumán. Tucumán, sí. Perdió River también. Perdió River, 3-2. 3-2 contra Racing. Iba perdiendo, Monumental. Iba perdiendo 3-0. Y cuando se quiso acordar, nada, ya tenía 3 adentro. También otra vez un error del arquero. Del pésimo arquero, Batalla. Sí. Ya hoy salió a decir Gallardo que están buscando un arquero. Así que Batalla perdió la guerra. ¿Quién más ganó? Cuénteme usted que hoy no le dedicaron el programa. Empató 1-1 Independiente. Sí, contra Olimpo. Un error garrafal del arquero, también de Independiente. ¿Sí? No sabiendo rematar. Claro, porque la pelota, si te viene llovida, no tenés que ponerle un puñetazo al medio del área, tenés que sacarla para afuera. Para el costado. Claro, bueno. Y River, dijimos, ganó River, perdón, Racing. Perdió, ganó River. Racing. San Lorenzo, ¿cómo salió? Perdió, ¿no? Sí. Newell también creo que perdió. Perdió, sí, sí. No sé igual cómo salió. Perdió San Lorenzo, perdió Newell. Un campeonato raro. Y Boca ganó, perdió, me parece que ganó al Sol Civi. Le ganó 4-0, gol de Centurión, gol de Gago, de Pavón y de Silva, creo. Sí, Gago de penal y Gago de penal. Y Centurión, el arquero le pegó un pelotazo. Sí, no, pero igual fue buena la que hizo Centurión, porque lo fue a achicar al arquero y... Y el arquero se abatató. Sí, se abatató. Y los que no vamos a abatatar somos nosotros, porque ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a ir... Hasta la semana que viene. Bueno. ¿Le parece? ¿Qué va a hacer? No nos queda otra, pero... ¿Le quiere mandar un saludo gusto, a alguien? Ha sido un gusto. ¿Le quiere mandar un saludo a alguien? Y a mi viejo, que el domingo fue el Día del Padre y, bueno, la pasé con él. Y, bueno, lo quiero un montón. ¿Usted, Marcelo? A mi viejita. Bueno, ¿y usted, Male? A todos los de Boca. Están cerquita, ¿no? Los de Boca para ser campeones. Sí, Sí. Y hoy ya puede ser que demos la vuelta. Nah, déjese de joder, por favor. Hasta la semana que viene en Para Dónde Corres. Todo lo que nos están dando, el tiempo dirá y seremos recordados por peligro.